para siempre. Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado. Júrame, júrame, qué bonito es amarte, qué bonito es besarte. Júrame, mi amor, que no me dejarás. Júrame, mi amor, que siempre me amarás. Júrame, para siempre. Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado. Júrame, júrame.